hablando justo de este tema con el intendente, porque justo hace dos días tuve la reunión con el Ministerio de Infraestructura de la provincia y Mariano Campos me trajo este tema, que es el responsable de la área de vialidad, entre otras cosas. Así que lo vamos a trabajar y vamos a hacer el mejor esfuerzo. Eso fue lo que dije el intendente, sobre todo porque hay ya una obra previa que no queremos perder, ¿no? Y se va a deteriorar si no logramos contar con dignidad la obra. Así que vamos a trabajar para que sea. Bueno, estamos terminando recién de hacer los cálculos, porque más allá de que en líneas generales define el traspaso de Noria del sur a la provincia, y define también el traspaso del sentido de transporte, estamos terminando de definir con el ministro de Transporte, justamente estuvimos ayer reunidos para definir el fondo del subsidio el año que viene, ¿no? En función de cómo va a terminar este año, del aumento de combustible, de las paritarias del sector, digamos, son muchos factores que influyen. Así que sí, la provincia va a tener que hacer un esfuerzo adicional, y eso es lo que refleja el presupuesto. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto para que los bonaerenses nos sientan lo menos posible. Bueno, la verdad es que hoy la prioridad, y le dije al intendente, y fue lo que le transmití, es sostener las obras que tenemos en ejecución. Por eso hablaba de la ruta 40, ¿no? Porque más allá del valor que tiene cada obra hidráulica, de vialidad o de lo que fuera, o una escuela o un hospital, es trabajo hoy para mucha gente esa obra. Y no podemos parar ninguna obra y que alguien se quede sin trabajo. Entonces, desde el mes de julio tuve priorizado la continuidad de las obras en un contexto que es difícil para todos y no hay que desconocerlas. Antes de iniciar obra nueva, vamos a priorizar terminar lo que tenemos en ejecución. Hay una parte que ya está en ejecución que no es la que afecta al 25 de mayo. Como dije antes, no me gusta comprometer lo que no estoy segura de poder cumplir. Y hoy la prioridad es que ninguna obra pública se detenga. Hoy es más prioridad la ruta 40, que ya se empezó y que no queremos que pare, y que se termine, que empezar una obra nueva.